Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Grabo, bueno, in extremis no, pero casi. Aquí estoy tomando algo fresquito porque ya en Madrid empieza a hacer un calor importante y con muchas novedades que contaros, pero las voy a ir contando poquito a poco porque son demasiadas cosas para deglutir. De momento, para los amantes de la ciencia ficción, quiero recomendaros encarecidamente la que es, sin duda, una de las mejores novelas de Neal Stephenson, uno de los máximos exponentes del nuevo cyberpunk. Se llama Siete Evas, en inglés Seven Eves, de Neal Stephenson. De hecho, el título no lo han traducido, es decir, el título lo han puesto así. Perdonad que beba, pero era necesario. Siete Evas, Seven Eves, de Neal Stephenson. No voy a decir nada, solo voy a decir que es de los libros que a la segunda página ya estás ahí enganchaico, y sospecho que si sigue con ese ritmo no voy a querer nunca que termine. Bueno, de todas las cosas que quiero comentaros es deciros que la emisora de Vidas en Red, la emisora online de Vidas en Red, vidasenred.caster.fm, sigue funcionando después de más de una semana, lo cual es un récord, y me hace pensar que el problema que tenía con los cortes era, como siempre, por el maldito programa de BitTorrent. Maldito programa de BitTorrent que siempre, no sé qué hace con las conexiones, pero lo tenía ahí sincronizando, tenía encendido el BitTorrent funcionando y te mata la emisora. Así que ahora, pues, muy contento. Más de una semana. No está siendo muy oída. A veces, muchas veces, la mayoría de las veces entro y no hay nadie. Pero otras veces me encuentro dos personas. Digo, ah, qué bien. Ya sabéis que lo que se mete básicamente es desde el primer podcast de Vidas en Red que subí ahí, que subí en iVoox y que quizá puse en Red Handed, hasta el último, ahí está, reproduciéndose continuamente. Bueno, quiero hablaros del fin. El fin de los PCs. Un tema recurrente, pero es un tema preocupante por muchísimas razones. La principal razón es algo que me ocurrió hace poco y algo que me, no puedo decir que me ha deprimido, pero sí me ha dejado bastante triste. Simplemente escuchando un comentario de un vendedor de una Apple Store diciendo, jo, hay que ver lo bien que están los Mac Minis, son maravillosos, son fantásticos, etcétera, etcétera, pero cada vez se venden menos. Y yo me pienso, uno de los mejores productos que tiene Apple, que es sin duda el Mac Mini, y cada vez se vende menos. ¿Por qué? Yo tengo un Mac Mini que lo tengo infrautilizado. Es un Mac Mini que era el modelo más económico y lo tengo de media center en el salón, funciona de maravilla, pero ya he editado vídeo con él y lo he utilizado, es silencioso, consume poco, bueno, es bonito, físicamente es bonito, y el precio para lo que son los productos de Apple es bastante ajustado. Saludos a todos los que os incorporáis. No voy a hablar mucho porque es que estoy grabando mientras mi mujer se ducha, porque si no, no grabo y se me acumulan los temas y las notas que tengo. Pues a pesar de reunir tantas ventajas, pues cada vez se vende menos. De hecho, estaba hablando con el Genius y llegó otro vendedor del Apple y dice, mira, yo estuve viviendo en el extranjero y para mí fue alucinante poder llevarme mi ordenador conmigo. Y es verdad que un sobremesa normalmente suele ser una máquina grande e ineficiente, porque un PC, la arquitectura de los PCs de toda la vida, es una máquina que consume mucha electricidad, que genera mucho calor y que necesita mucha ventilación para enfriarse. O sea, es realmente un mal diseño. Yo sé, seguramente esto a alguien le duela, pero es así. Antes de que me atendieran a mí, el vendedor de Apple estaba vendiendo un iPad a una chica, a una mujer joven que tenía un Samsung Galaxy S7. Y entonces, como una especie de teofanía, me vino un golpe de realidad, como una especie de Satori budista. ¿Es posible que el iPad esté canibalizando ¿Los equipos? Pues sí, sin duda. Las ventas de iPads, siguen subiendo y encima Apple ha renovado y ha bajado los precios de los iPad de entrada. Yo creo que lo que ha pasado, bueno, creo no, yo creo que esto es así, lo que ha pasado, voy a beber otra vez, es que Apple se ve que ha alcanzado su techo de compradores. O sea, yo no sé quién me decía, he estado en Nueva York y ahí todo el mundo lleva iPhone. Claro, ¿qué pasa? Todos los que se lo pueden permitir se compran el iPhone. Pero hay gente que no se lo puede permitir. Incluso en la próspera Estados Unidos, con su gran bolsa de pobreza. La única forma de crecer no es hacer más anuncios o productos más chulos. La única forma de crecer es bajar los precios. Así que eso es lo que están haciendo con los iPad. El iPad tiene dos enemigos, que son los Chromebooks en el campo educativo, donde le están pegando una paliza así, otra, un día sí, otro no, y los países que no se pueden permitir sus productos. Ese primer frente, Apple lo está solucionando al vender el nuevo iPad, el llamado nuevo iPad, cuya pantalla no está laminada y es algo más grueso y más pesado. En el segundo frente, Apple se está intentando meter en esos países como la India, intentando bajar precios, pero bueno, realmente no está haciendo movimientos bastante agresivos. Básicamente lo que está haciendo es ofrecer iPhones con menos gigas para ofrecerlos más económicos. Esto ya habla Alex Barredo en Mixio, que es el nuevo podcast que todos debéis oír. Saludos a todos los que os vais incorporando. Yo tengo la solución para que Apple se introduzca en los mercados emergentes. Y es una solución que aquí, en Occidente, ya hemos descubierto. Y esa solución se llama mercado de segunda mano. Según Mixio, lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, es que la gente que cambia de iPhone lo que hace es que vende su iPhone a otra persona. Ese segundo usuario del iPhone sigue usando ese equipo durante más tiempo y es posible que pase a una tercera persona. ¿Por qué? Pues porque la calidad de estos equipos, la durabilidad, pues hace que tengan una vida útil mucho mayor. El primer sujeto se ha gastado 1.000 euros en su iPhone. El segundo sujeto lo ha comprado por quizá 450 o 550 euros. Y ese iPhone sigue siendo útil mucho tiempo. Pues bien, en la India, Apple no va a tener éxito, porque no está dispuesto a abaratar precios. Pero eso es un error. Lo que tiene que hacer es vender sus equipos remanufacturados. Remanufacturados, así de sencillo. En términos de precios, para los precios de la India, seguirán pagando una fortuna, pero en términos de precio de aquí, pues será una bajada bastante sensible y seguramente mucha gente hará el esfuerzo económico que sea para comprárselo, como en China hay gente que se ha vendido un riñón para comprarse un iPhone y a los dos años dirá, y ahora no tengo un riñón. Bueno, la cuestión de fondo. Pues amigos, vamos a un mundo de tablets, como escribí en mi relato en faccionrebelde.com. ¿Qué será de los PCs? Pues sin duda para muchos será un retroceso, una limitación. Hoy me decía alguien en Twitter, al final los PCs se quedarán para los gamers. Sí, para los jugadores, pero también para los linuxeros. Hoy estaba escuchando al gran Yoyo Fernández hablar con Erika Betancourt y escuchando a un linuxero te das cuenta de que un linuxero no se va a comprar una tablet. Muchos tienen que cambiar las tablets. Así que es un retroceso porque supone la esclavitud de las tiendas de aplicaciones. Supone que la pantalla lo es todo y el teclado no es nada. Y ahí hay un mensaje implícito. El mensaje implícito es todo pantalla, nada teclado. Consume contenidos. No crees contenidos. Consúmelos. La siguiente pregunta es más aterradora. ¿Por qué se fabrican cada vez menos tablets? A ver, Apple sigue vendiendo iPads y yo creo que ahí el iPad es el rey. Se siguen vendiendo iPads a tutiplén. Pero Samsung se está quedando atrás. Y eso que ahora tiene tablets como el Samsung Galaxy Tab A, que por menos de 200 euros es seguramente una de las mejores tablets que hay, incluso por encima de los iPads. Y Xiaomi ha sacado su MyPad. Pero fuera de eso, nada más que te encuentras morralla, fabricantes secundarios sacando tablets que intentan ser la más barata, no intentan destacar por mucho más. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿No será que la verdad es que los smartphones vienen a quedárselo todo? Porque si esto es así, amigos míos, como diría Gandalf, huid, insensatos. Huid a alguna isla donde la tecnología sea verdaderamente libre. Huid a algún lugar donde quizás no hay novedades futuristas, pero siguen existiendo los PCs que puedes montar por piezas. No creo que falte mucho para que en una casa de una familia normal no haya ningún PC. Quizá el padre de familia tiene un portátil pagado por la empresa, pero poco más. Y eso pensando en Occidente. En la India, el PC que tiene la familia es un smartphone, normalmente un tablet, es decir, 5,5, 6 pulgadas y para arriba. Eso es todo lo que tienen y seguramente todo lo que tendrán. Y en muchos lugares de China es igual. El tablet reina. Va con ellos a todos lados. ¿Es incómodo? Bueno, si es tu único dispositivo, tu tablet es tu móvil, tu tablet y tu PC. ¿Tiene limitaciones? Hombre, claro que sí. Claro que sí. Pero es lo que te puedes permitir y lo vas a usar y lo vas a exprimir al máximo. Yo tengo una gran fe en el ingenio del ser humano y su capacidad para vencer dificultades, y el que quiera crear contenidos, pues que los cree. Pero eso es lo que está pasando. Facebook está intentando ofrecer internet con una política cutre y destinada al fracaso. Google lo está haciendo mejor, ofreciendo wifi de alta capacidad para ver vídeo de calidad en las principales estaciones de tren de la India. Y la gente está contenta. Y lo curioso, si te metes en la página web y en las noticias, donde se recoge la noticia de que Google está ofreciendo wifi gratis en las estaciones de la India, te encuentras gente que dice: a mí me viene muy bien porque lo uso para trabajar. Una profesora: a mí me viene muy bien porque lo uso para corregir exámenes y responder a los alumnos. A mí me viene muy bien porque lo utilizo para estudiar. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente no usa su tablet para perder el tiempo. Lo utilizan en tareas útiles porque no tienen tiempo que perder. Y encima, pues un país como la India, que es un país extensísimo, con grandísimas distancias, pues cuando tú sales de casa a las 5 de la mañana y vuelves de casa a las 9 de la noche, pues a lo mejor un tablet es la mejor opción. Bueno, amigos, esto es mi opinión. Si no os gusta, tengo otras, como diría Groucho Marx. En otro orden de cosas, quiero abundar en un asunto que ya os hablé la otra vez. Estoy enganchadísimo a la aplicación Ulises para escritura creativa. Hombre, el señor Mist, no estoy leyendo los mensajes de todos porque estoy aprovechando que mi mujer se ducha para grabar el podcast, para emitirlo, pero siendo Mist, vamos a leerlo. Dice: según Nostradamus, bien, ya al final encontraste el nombre. Bueno, os recuerdo que Mist es Reality Cracking, un podcast de tecnología del amigo Mist, muy interesante, por cierto, sus profecías y muy divertidas. Dice: el PC se extinguirá, sí, cuatro minutos antes de que suene la primera trompeta y se rompa el primer sello y aparezca el señor, es con mayúscula, en medio del cielo con forma de león, y los que se llevan la marca de la bestia, la manzana, serán separados de los justos y serán arrastrados a la guerra. Bueno, me gustó más la profecía del podcast. Bueno, lo que quiero deciros es que para mí hay dos aplicaciones a las que no dejo de piropear por Twitter. Bueno, y aquellos que me seguís mi timeline, @conversos72 en Twitter, lo veréis, porque no escatimo en piropos. La primera aplicación es Moovit, una aplicación fundamental para los que al menos parte de nuestro trabajo implica desplazarse a tener reuniones con gente, a veces en lugares bastante curiosos, y no puedes ir con todos los mapas de transporte público de una ciudad como Madrid, sobre todo donde hay autobuses urbanos e interurbanos. Moovit es genial, lo recomiendo, vamos, sin ningún tipo de reserva, y encima es gratis. La otra aplicación, que de pago, es Ulises, y me parece que es un concepto que ha intentado copiar IA Writer, pero es una aplicación de escritura creativa centrada en escribir, aunque con algunas posibilidades, sobre todo exportación, muy chulas, que está muy bien para escribir artículos, trabajos, relatos, post, notas diarias, notas de reuniones. Es genial. Es genial. Y además sincroniza muy bien con iCloud. Creo que sincroniza, también lo puedes sincronizar con otras nubes que hay por ahí. Pero yo, que por suerte o por desgracia, bueno, más por suerte que por desgracia, soy un tío multidispositivo. Yo a veces me descubro que estoy trabajando con el MacBook Air, luego paso a trabajar con el iPad y luego a lo mejor, si se me ocurre una idea, pues abro la aplicación en el móvil, en el iPhone, y me pongo a seguir trabajando. Y eso es genial. Es muy muy útil. Vale pasta, pero qué pasta más bien empleada. La recomiendo a aquellos que os ha picado el gusanillo de la escritura, y de hecho estoy bastante productivo, ya no solo en relatos, sino en post. Ahí estoy publicando cositas conforme voy pudiendo. Bueno, amigos, pues de momento that's all, folks. Eso es todo, amigos. Gracias a Habanero Geek, JJ Ponce, Mist, Eneco, DM Geek, Unknown Artist, Carlos Adey, Rasfarra, que es la primera vez que puede estar en un directo, señor Bato, habitual, Jack Torrens, habitual también, tío Paco también, que ha hecho la pole, felicidades, tío Paco. y poco más. He tenido incorporaciones a nivel de hardware en la isla. Estoy empezando a ampliar el parque de servidores de la isla. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el PC con un procesador AMD A4 que hace la tarea de servidor de audio, más vale dejarlo solo, es decir, puedo utilizarlo para más cosas, pero es bastante estable si lo dejamos solo. Ahí está funcionando un PC, además un PC sin teclado ni ratón ni monitor. Ahí está el PC, nada más que un cable de red y otro cable de alimentación, funcionando, y por TeamViewer me conecto. Y va a haber más cositas. Bueno, hay más cositas, pero como decía Michael End, eso es otra historia que merece ser contada en otro momento. Un grandísimo saludo. Por cierto, ya estoy en contacto con un estudiante venezolano para entrevistarlo, con un líder estudiantil venezolano, que el pobre debe estar bastante liado porque le escribo y me responde cuando puede, y tengo muchísimo interés en poder hacer una entrevista y contaros cositas de primera mano de todo lo que está pasando en Venezuela, que es preocupante. También es preocupante que cuando el gobierno español por fin se decide a hacer una declaración oficial mostrando su preocupación por el tema de los presos políticos en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera, pues Podemos se abstiene y el Partido Izquierda Unida se manifiesta en contra. En fin, chicos, el que no quiera verlo es porque no quiere verlo, punto. Pero poca salida ahí. Ya te puedo decir que bueno, que esa no es la cuestión, que Rajoy tiene problemas más grandes, que una maniobra de distracción, sí, sí, sí. Pero no te enredes, condénalo y luego vamos a darle caña a Rajoy. En fin, eso es otro tema que merece ser contado cuanto antes. Un saludo a todos, amigos, y hasta pronto.